Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el libro Tu Presencia, del joven escritor ecuatoriano Brian Villacrez, en el Bar Cultural Café Libro en Quito. En esta obra se relata un apasionado romance que se ve opacado por los infortunios que aquejan la vida de los protagonistas. Parecería que el destino no permite que esa pareja pueda estar junta y feliz. Internacionales. La Habana. Una gala artística contra la homofobia y la transfobia se presentó la víspera en La Habana. Actuaron la cantautora norteamericana Thelma Houston, una auténtica diva del sol, conocida internacionalmente por su gran éxito Don't Leave Me This Way, con el cual obtuvo un premio Grammy. También actuó el grupo mexicano Quetzal, ganador de un premio Grammy de música rock, que compartió el escenario con Delgado, Habana de Primera, las cantantes Luna Manzanares, Heidi Chapman y la compañía danzaria de Santiago Alonso. Estos artistas son reconocidos activistas en la lucha por los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.